Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me da gusto saludarlos nuevamente. Esta es la penúltima lección de la serie titulada Orígenes. Realmente me han resultado maravillosos estos estudios. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, bienvenidos hermanos al estudio de hoy. Me alegra que nos acompañen al iniciar esta reflexión. El título es Creación, la creación y el Evangelio. El propósito es mostrar que la creación es un concepto vital en el plan de salvación y que no podemos aceptar la evolución y al mismo tiempo explicar el plan de salvación. Esto es simplemente, no lo podemos combinar. Correcto. Demos gracias a Dios por el privilegio de abrir su palabra. Oremos. Gracias nuevamente, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queda con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El maestro del curso Evangelismo en el seminario ilustraba el concepto de la gracia por medio del examen final. Al entregar el examen, advertía a sus alumnos que lo leyeran todo antes de comenzar a contestar las preguntas. Al avanzar en la lectura, se escuchaban gemidos por todo el salón por lo difícil del examen. Pero en la última página decía una nota: tienes dos opciones. Puedes elegir contestar tu examen o puedes firmarlo y entregarlo para recibir una A de calificación. Muy agradecidos, los alumnos firmaban su examen y salían felices con su A. Cuenta el maestro que a través de los años, algunos alumnos comenzaban a contestar las preguntas enseguida y pasaba dos angustiosas horas antes de llegar a la última página. Otros leían las primeras dos páginas y enojados devolvían el examen al maestro sin firmarlo. Un estudiante leyó la nota al final, pero decidió tomar el examen porque no quería un regalo. Quería ganar su propia calificación. Y ganó una C cuando pudo haber obtenido una A. Pastor, ¿cómo ilustra esto la gracia de Dios? ¿Cuándo entró en vigor la gracia de Dios hacia el hombre? Bueno, sin duda este debió ser un examen sumamente difícil, porque imagínese personas que simplemente cuando lo leían lo regresaban frustrados porque sabían que iba a ser imposible sacar una buena calificación. Bueno, sin embargo, al ofrecerles el profesor la A, una buena calificación, la excelente calificación, solamente confirmar, pues eso realmente era un regalo de gracia. Y eso es lo mismo que ocurrió o que ocurrió con el hombre. Cuando cae en pecado, simplemente el hombre tenía su destino hacia la muerte. ¿Y qué es lo que Dios hace? Pues bueno, entra el plan de redención y lo único que tenemos que hacerlo es aceptarlo y entonces seremos salvos. El joven que no aceptó la oferta del maestro y que quiso sacar una A por sí mismo, simplemente vio frustrados sus esfuerzos sacando la C de calificación, así que le resultó imposible su objetivo. Y así también nosotros, si aceptamos la gracia de Dios, simplemente, si aceptamos la gracia tendremos ese resultado de la salvación, pero si la rechazamos, simplemente es imposible cualquier cosa que nosotros hagamos. Ahora, ¿cuándo comenzó a funcionar la gracia? Pues inmediatamente cuando el pecado comenzó. Antes simplemente la gracia no era necesaria, no había nada que perdonar, no había a nadie a quien condenar. Así que la gracia entró en acción en el momento en que el hombre cae en pecado. Dice Gibson en la introducción de esta lección: Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios sin ningún defecto moral, pero tuvieron libre albedrío, un requisito previo para que pudieran ser capaces de amar. Ahora, Jesús murió para restaurar la relación entre Dios y el hombre que ha caído en pecado, que había sido interrumpida entonces de esa manera. Y Él dijo cómo lo haría allí en Ezequiel, capítulo 11, los versículos 19 y 20. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es sumamente inspiradora la forma como Dios planea estas cosas. Pero, estimados, un punto importante que tenemos que mostrar aquí es que hay una razón, un propósito por el cual Dios nos da un corazón de carne. Y es con el propósito de armonizar nuestra vida con sus principios. Existen personas que piden un corazón nuevo, pero quieren vivir de acuerdo a su voluntad y no someterse a la voluntad de Dios. Por eso el texto con mucha claridad dice: les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Recuerden que el hombre, al caer en pecado, ¿qué es lo que hizo? Se apartó de las ordenanzas de Dios como resultado de que su corazón había sido distorsionado. Pero al darnos un corazón nuevo, la idea es restituirnos en ese camino de Dios. El escritor Philip Yancey cuenta la historia de una hija pródiga de la ciudad de Traverse, Michigan. Disgustada con sus padres que no estaban de acuerdo con el anillo que llevaba en la nariz, ni con su forma de vestir o su música, huyó de su casa. Terminó en Detroit trabajando por un hombre que la prostituyó y le pagaba bien hasta que ella enfermó. Pronto la echó a la calle y se le acabó el dinero. Pensando en su hogar, se dijo: ¿por qué salí? Mi perro en casa come mejor que yo. Cuánto deseaba estar en casa, pero las tres veces que llamó, solo contestó la máquina de mensajes. Por fin dejó un mensaje: mamá, papá, soy yo. No sé si pudiera volver a casa. Llegaré a la estación de autobuses mañana a medianoche. Si no están allí, no los culpo. En el camino preparó el discurso para su papá. Y al llegar a la estación de Traverse, el chofer anunció que se detendría 15 minutos. Bajó nerviosa del autobús. No estaba segura si sus padres la aceptarían en casa. Jamás imaginó lo que vio. Un grupo de 40 personas, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, una abuela y hasta la bisabuela. Todos con sombreros para festejar y con matracas. Y pegada a la pared de la terminal, un gran letrero que decía: bienvenida a casa. Con lágrimas en los ojos comienza su discurso, pero su papá la interrumpe. Calla, hija, no hay tiempo que perder. Llegaremos tarde a la fiesta que te espera en casa. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no buscaron a Dios, no trataron de volver a Él como esta joven. De hecho, huyeron de Dios. ¿Cómo respondió Dios a este acto de Adán y Eva, pastor? Bueno, es muy conocida la historia de cuando el hombre peca, inmediatamente sabemos que está condenado a la muerte. Y Dios aquí es donde tendría que haberlos dejado simplemente a su suerte, pero sin embargo Él no lo hizo así porque no podía. Dios es amor. Esta sección se titula La gracia en el Edén. Ahora, después de que entonces el hombre peca, Dios lo llama. Ustedes recordarán de aquella famosa pregunta: ¿dónde estás tú? Desde luego esa pregunta no era para condenar, era una invitación a que el hombre reconociera su necesidad. Y que desde luego sabemos que ese es el primer paso para poder ser restaurados, reconocer nuestra condición espiritual. Así que cuando le pregunta ¿dónde estás tú?, no era para condenarlo, era un llamado para que viniera a sus pies. En Génesis 3:14, Dios maldice a la serpiente y entonces le da al hombre la primer promesa del evangelio. Allí en Génesis 3:15, cuando le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y noten ustedes que solo después de esta promesa es que se pronuncian los juicios sobre el hombre y la mujer misma. Aunque ellos simplemente habían caído, lo primero que Dios les dio fue la esperanza y la gracia. No los expulsó del Edén sin darles esta esperanza de restaurarse o de recuperar lo que habían perdido. Ahora, durante 6,000 años esta ha sido la obra de Dios hacia nosotros. Esta es una gloriosa verdad que trae inspiración de que Dios ama al hombre y le da sus promesas. La encontramos a través de la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis mismo, estimados, está permeado de ese llamado de amor de Dios a ser restaurados. Allí en Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Sobre esto, Moody hace una declaración muy inspiradora, nos dice: la gracia ideó el plan de redención. La justicia no lo habría deseado. La razón no habría podido. Es la gracia la que llevó a cabo ese plan. Así que es precisamente ese aspecto maravilloso del carácter de Dios, o esa perspectiva del carácter de Dios, su gracia inspiradora. Ahora, cuando Dios vistió a Adán y a Eva con las pieles de los animales, como lo menciona Génesis, no solo suplió estas necesidades físicas que imperaban en ese preciso momento, sino que Dios mostró cómo su propio Hijo vendría a ocupar el lugar de ellos para morir por ellos y entonces recuperaran este, no solamente el Edén, sino su estado inocente, su estado de santidad con que Dios los había hecho. Así que las pieles de los animales señalaban a un Dios lleno de gracia, quien asumió el costo de la justicia a fin de restaurarnos para que ocupara Adán el lugar tan primordial que tenía en la creación, en el lugar donde Dios lo había colocado. Y estimados, recuerden, este ha sido siempre el mensaje, desde que el hombre cayó en pecado hasta nuestros días, sigue siendo el mensaje, sigue siendo el llamado de Dios, desea restaurarnos, y si tan solo aceptamos ese llamado, reconociendo nuestra situación, nuestro futuro es glorioso. Correcto. Un caballero comentó, así es la vida. Un hombre pasa los primeros 20 años de su vida escuchando a su mamá preguntarle a dónde va. Los siguientes 40 años de su vida los pasa escuchando a su esposa hacerle la misma pregunta. Y al final, cuando muere, los deudos se preguntan lo mismo. Pastor, sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo describió Dios la muerte a Adán? ¿Qué puede decirnos acerca del famoso niño que dice haber ido al cielo durante una cirugía? Bueno, veamos cómo se refiere Dios a la muerte cuando le habla a Adán allí en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El concepto es bastante claro, muy atinado, incluso en Eclesiastés, el sabio Salomón agrega, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es precisamente lo contrario, lo que en el asunto de la muerte es lo contrario a lo que ocurre en el momento en que la vida llega a la existencia, como lo describe Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que pueden ver, la enseñanza bíblica es bastante clara. No venimos de una célula que evolucionó. Fuimos hechos del polvo de la tierra y simplemente al polvo volveremos. Ahora, la causa real de la muerte es el pecado. Ustedes pueden ver cómo en Juan 1:4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Al perderse esa luz, al rechazar esa vida, estimados, el hombre entra en una condición de muerte. Su destino es la muerte misma. Ahora, el 5 de julio del 2012, Univisión publicó un artículo, una nota sobre un hallazgo que pues emocionó a la comunidad científica. En esto dice, el Centro Europeo de Investigación Nuclear confirmó la existencia de la partícula subatómica que podría ser llamado el bosón de Higgs, que se refiere a una partícula de Dios buscada por mucho tiempo y clave para explicar el origen del universo. Esto desde luego trajo mucha ilusión para las personas. Sin embargo, a la luz de la Biblia entendemos nuestro origen es claro. Ahora, sobre este muchacho, este niño más bien de 4 años que tuviera esta cirugía, que aparentemente él estuvo muerto durante 3 minutos, pues bueno, aquí lo que podemos entender a simple vista es que en esos 3 minutos que aparentemente él murió sucedieron tantas cosas, suficientes cosas como para escribir un libro. Su padre escribió un libro titulado El cielo es real, la historia de un pequeño niño que de su viaje al cielo y su regreso. Aparentemente, el testimonio de este niño es que vio a Jesús en el cielo, que lo sentó en sus piernas, incluso vio a Juan el Bautista y hasta vio a su bisabuelo que él no conocía, pero que más tarde identificó en algunas fotografías. Ahora, a una hermanita también la vio allí que él ni siquiera sabía que existía, pues había muerto mucho tiempo antes. Incluso él menciona que los ángeles cantaron ese cantito que habla de que sí, Cristo me ama. Incluso cantaron la batalla de Jericó, y además sabía dónde estaba su papá en ese momento que él se supone que había muerto. Sabía dónde estaba su papá, estaba en un cuarto. Su mamá ni siquiera sabía dónde estaba su esposo, pero él en su muerte pudo ver, se dio cuenta dónde estaba su padre, dando testimonio todos estos detalles de que en verdad él había ido al cielo, había visto todo lo que sucedió. A mí lo que me llama la atención a simple vista es cómo en 3 minutos de su muerte ocurrieron tantas cosas. Pero también un detalle importante es que él no identificó absolutamente nada de lo que la Biblia menciona en el cielo. Es decir, era una historia con elementos fuera del concepto bíblico. Y los psicólogos sugieren que un niño de esa edad, de 4 años, puede confundir fácilmente la realidad con la fantasía. No puede saber dónde está una o dónde empieza una y dónde termina la otra. Y desde luego nosotros sabemos que el asunto del cielo, pues es un asunto que experimentaremos cuando Jesús venga por segunda vez y no en el momento que muramos, sin importar cuál es nuestra condición. De hecho, Eclesiastés 9, 5 y 6 es contundente cuando nos enseña: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Correcto. Esta sección lleva por título Cuando aún éramos pecadores. Lo que más recordamos del cuento de Pinocho es que cada vez que decía una mentira le crecía la nariz. Pero la ilustración es mucho más profunda. Se trata de un muñeco de madera con un corazón duro, cruel y sádico, que fue transformado en un verdadero niño con un buen corazón, pero con poca fuerza de voluntad, que no siempre hacía lo bueno. Esto ilustra lo que Dios hizo con nosotros. Nos tomó como estábamos, llenos de pecado y maldad, y nos transformó en sus hijos. Cambió nuestro corazón, y aunque no siempre hacemos lo correcto, Él nos ama y no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Pastor, ¿qué es lo que hace más asombroso el amor de Dios por nosotros y su interés de salvarnos? Bueno, esa respuesta la podemos encontrar en Romanos 5, del 6 al 11, entre otras cosas, menciona: ciertamente apenas morirá a alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, tengo una historia de William McFadden, que él estuvo durante la Primera Guerra Mundial, y estando en combate, él agarró un montón de granadas, supongo algunas granadas de fragmentación o bombas, y cuando él se mete a la trinchera para llevar las bombas y distribuirlas entre sus compañeros de combate, accidentalmente se le cae la caja donde van. Y entonces más de una, aparentemente dos, perdieron el dispositivo, el seguro, lo cual significó que estaban activadas para explotar. Este hombre, este muchacho, al ver la situación y el daño que podía ocasionar, la historia dice que el muchacho se lanzó sobre las granadas que estaban ya activadas para explotar. Y entonces, al detonarse, pues desde luego fue despedazado. Y aunque un solo compañero fue dañado, fue realmente mínimo el daño que se ocasionó. En otras palabras, el muchacho lo que hizo fue dar su propia vida para proteger la vida de sus amigos. Pero cuando estamos hablando de Jesús, Jesús no era nuestro amigo. Incluso cuando en San Juan menciona cómo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Y quién podría decir que estaba buscando a Dios con todo su corazón porque sin conocerlo él le amaba? No, generalmente es Dios el que nos busca a nosotros. Y aquí es precisamente donde radica la grandeza, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es precisamente lo más asombroso de su entrega. No había nada bueno en nosotros. Tampoco nosotros lo amábamos. Siendo nosotros sus enemigos, Él dio su vida. En Testimonios, tomo 1, página 229, nos dice que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo. Es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. Así que el trato que Dios nos da realmente es un trato muy particular. En otras palabras, aquí se maneja el concepto de que Jesús fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros seamos tratados como Él merece. Incluso, hermanos, aquí está un principio importante. Así como Dios nos trata, Él espera que nosotros tratemos a nuestros semejantes, pero a veces somos tan prejuiciados y razonamos nuestros errores, pero condenamos los errores de otras personas. Por ejemplo, si alguien no colaboró con nosotros, luego lo juzgamos y decimos: esta persona simplemente no quiere colaborar, no quiso ayudar. Ah, pero si somos nosotros los que no cooperamos, esperamos, decimos, no, es que tenía algo más importante que hacer. Y de esa manera entonces caemos en el lado opuesto al ideal que Dios ha establecido para sus hijos. Correcto. Después de la Primera Guerra Mundial, 900 soldados alemanes que habían violado la ley internacional tenían que comparecer delante de la Corte Mundial. Era inminente su condena. El expríncipe de Alemania eligió ser su sustituto y su ofrecimiento era aceptar la acusación al igual que el castigo. Aunque era un acto noble, no fue práctico. Aunque era de sangre real, no tenía el valor necesario para salvar a 900 hombres. Esta sección se titula El sustituto portador del pecado. Pastor, ¿por qué es importante entender cuán abarcante es la gracia de Dios y qué debo hacer para que Cristo sea mi sustituto? Bueno, es muy importante saber que cuando nos presentemos delante del juicio, pues podamos ser encontrados sin culpa. Y cuando entendemos esta abarcante gracia, la abarcante gracia de Dios, pues como resultado, al entenderla, podremos vivir sin angustia. Tendremos una vida de santificación en agradecimiento por esa profunda gracia de nuestro Dios. Allí en Gálatas, por ejemplo, 3:13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ustedes pueden ver, el texto enseña claramente que Jesús recibió sobre sí todo el peso de la ley, y nos y de esa manera, al sustituirnos, pues yo recibo todo lo abarcante de su gracia, es decir, todo lo contrario, como lo mencioné hace un momento. Él recibe lo que yo merecía y yo recibo lo que Él merece. Ahora, en Romanos 4:25 agrega, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esto es impresionante porque estamos hablando de que el gran rey del universo tomó la condenación de la humanidad. Imagínense ustedes hasta qué grado fue su humillación, y él fue capaz de pagar el precio completo que requería la santa y sagrada ley de Dios. Ahora, por su gracia, por ejemplo, Pedro fue restituido. Ustedes recordarán cómo Pedro continuamente caía y, sin embargo, cuando Jesús lo levanta, llega a ser una persona completamente diferente. En el caso de Pablo, este tremendo opresor y perseguidor de los cristianos es convertido en el apóstol Pablo y, desde luego, de esa manera muestra ese poder de la gracia de Dios. Ahora, el ladrón en la cruz igualmente recibe esa bendición de la gracia al ser restituido y recibir la promesa de la vida eterna. Elena White nos dice en el libro Mensajes Electos, en el tomo 1, página 411, Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Por eso el Señor con mucha claridad dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Está con los brazos abiertos. Y este es el aspecto más inspirador de la gracia de Dios. Correcto. Para ilustrar una nueva creación en Cristo, una joven comentó que en primavera su madre le dio unas semillas de flores y aunque eran feas, las plantó. Brotaron, crecieron y florecieron. Un día una vecina que visitaba admiró las hermosas flores y pidió que le regalasen algunas. Dijo la joven, si la señora hubiera visto solamente las semillas, no las hubiera pedido. Así es como el cristianismo. Si solo hablamos de Cristo, no se nos escucha. Pero cuando los demás ven una nueva criatura llena de palabras y hechos bondadosos, entonces admiran la belleza de la nueva vida, en Cristo. Pastor, ¿cómo se puede entender el concepto de nueva criatura desde el punto de vista de la evolución? ¿Qué promesas encontramos en la Biblia vinculadas con el concepto de Dios como creador según el Génesis? Bueno, en primer lugar, es incompatible el concepto de la nueva criatura o nueva creación en el asunto de la evolución. Simplemente no existe este concepto de una nueva criatura. Si algo está mal, simplemente es una condición sujeta o más bien restringida a Dios, esa obra de nueva criatura, nueva creación. Por ejemplo, en el Salmo 51, 9 y 10, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es una obra exclusiva de Dios. Y allí en Ezequiel capítulo 36, podemos ver los versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En el asunto de la evolución tendrán que pasar millones de años para que un organismo sea perfeccionado. Pero esto es lo más extraordinario en la fe del Señor, en la fe en el Señor. Es que en un instante, en un momento, cuando el hombre se aferra a la promesa de Dios, puede recibir un corazón nuevo. Y esto, estimados, no tiene comparación. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ven ustedes, aquí está el secreto. Estar en Jesús es tener la oportunidad extraordinaria de ser nuevas criaturas. No tienen que pasar millones de años. En Jesús todo puede ser nuevo ahora. Así que si usted en este momento se encuentra en una condición que quisiera regresar el tiempo, quisiera quitarse la vida porque cree que no vale la pena vivir, solo tiene que confiar en la promesa maravillosa del Señor y usted puede comenzar de nuevo. Ahora, los psicólogos a veces tratan con personas con pensamientos negativos y utilizan lo que se conoce como terapia racional emotiva conductual, en donde se le enseña a las personas cómo afrontar determinadas situaciones, cómo razonar las cosas, y les enseñan a verlo de manera positiva, a ver qué es lo peor en determinada situación, y cuando ellos van razonando se van dando cuenta que no es tan grave. Y esto, estimados, pues si los propios psicólogos lo pueden hacer, ¿qué no puede hacer el Espíritu Santo que ha prometido y que está dispuesto a darnos un corazón nuevo? Podemos comenzar de nuevo con el poder de Dios. Correcto. Pastor, háganos un resumen. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, antes del pecado no había necesidad de gracia. La gracia surgió por causa del pecado de la humanidad. Dios amó tanto al hombre que para darle una nueva oportunidad de vivir, Él tomó sobre sí la culpa del pecado. Y vaya qué precio el que el Señor tuvo que pagar para ello. Número 2, antes de pronunciar los juicios sobre la mujer y el hombre, Dios les dio la promesa de un Salvador y les ofreció su gracia a través del plan de salvación. Número 3, aun cuando andábamos en el pecado, Dios nos amó. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como Él nos trata a nosotros, desea que nosotros tratemos a los demás, que seamos amantes y perdonadores con las demás personas. Y recordemos que eso está enseñado también en el principio del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El número 4, el gran Rey del Universo tomó la condena de la humanidad. Él fue capaz de pagar el precio completo que requería la santa ley de Dios. Y así nosotros quedamos libres de condenación. Número 5. Personas que están en Cristo son nueva creación. Sus hábitos, su forma de pensar y sus acciones equivocadas son reemplazadas por nuevas maneras de actuar por medio del Espíritu Santo. Y esta es la parte que más me gustó de esta lección. Cuando hablamos de la evolución, tienen que pasar millones de años para que un organismo sea perfeccionado. Pero en el camino del Evangelio, estimados, solo basta un momento en el que, confiando en la promesa de Dios, nos aferremos a su amor y entonces seamos restaurados. Y por eso aquí, cuando menciona el apóstol Pablo, nueva criatura es, pues está hablando no solamente de pensamientos nuevos, sino de acciones nuevas, de palabras nuevas. Ahí es donde se va a reflejar que en Cristo Jesús somos realmente nuevas criaturas. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.